lo que fue la reunión de colectivos, el Enero Autónomo, la lucha del Parque Centenario, Sara Alberti, viajar al Chaco con comunidades COM, hacer huertos. O sea, vengo de un proceso así bastante heterogéneo. Pero la lucha del parque, por los parques, ahí nos conocimos con Gigi en el Centenario. Era como la capacidad de, como vecino, de poder intervenir el espacio público. Ya no solamente estar en, digamos, en esta cuestión, estoy de acuerdo, me parece bien, que no. Es como la intervención, digamos, ¿no? De esa lucha, de la experiencia del Parque Centenario, pasamos a la lucha del Parque Lezama y la ADEP, la Asamblea de Defensa de Espacios Públicos, ¿no? Que también he participado ahí. Y después, como el proyecto de huerta no encajaba con la estrategia de lucha, venimos más para este barrio, porque teníamos una compañera, el Bachi de la FLA, que vivía ahí cerca del Parque Ameguino y también del Parque de la Placita España. Entonces, bueno, la experiencia terminó dándose en el Parque Medino, digamos, ¿no? Lo que les podría agregar, digamos, al mapeo es que coincido en un 100% lo que el enfoque que le están dando de lo que es el fenómeno de acumulación de capitales, el activismo urbano. Pero últimamente me estoy enfocando más a mapear los comportamientos del barrio que hacen posible que políticas como la que estamos viendo ahora puedan ser posibles y votadas en mayoría, digamos, ¿no? Como el desmembramiento del tejido comunitario que hace que políticas heavy, urbanas, tengan lugar, aceptación por la gente, ¿no? Que la gente diga, che, me parece bárbaro. Entonces, bueno, estoy muy abocado a ese mapeo, digamos, pero que necesita esto, porque esto también es parte del mapeo, digamos, ¿no? Como que el avance, digamos, de la infraestructura, de la militarización, también se da en un avance así donde la gente empieza a cambiar microcomportamientos y que hacen posible que se enrejen los parques, que, no sé, que venga toda esta avanzada, digamos, ¿no? Creo que los parques hoy por hoy son el último resquicio que tenemos de lo comunitario, digamos, ¿no? La gente está muy encerrada en sus hogares y entonces es el parque el espacio donde se puede dar una articulación interclase, interracial, interpolítica, porque ahí se juntan todos en un parque, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hace 2 años y medio estoy en este proyecto de la huerta, entonces estoy muy enfocado a los microcomportamientos de las personas y también me preocupa mucho porque soy muy... hay mucha articulación en el barrio con los espacios políticos y culturales, ¿no? Creo que eso es una acumulación, ¿no? Por ahí en el Centenario lo que pasó es que estuvimos muy solos, no acompañaron las organizaciones y ahora acá en esta zona tenemos como un ya caminado los barrios desde La Boca, San Telmo, Constitución, Parque Patricio, entonces estamos con mucho vínculo con espacios. Y traigo a colación esto de tratar de mapear los conflictos así a nivel de personas, familiares, porque también estamos viendo problemas dentro de esos espacios, que hay problemas de convivencia entre compañeros. Entonces, como que estoy en un enfoque que si bien soy consciente del proceso de gentrificación, también veo que el capital opera también en micro comportamientos de personas, digamos, no va cambiando, entonces hace que esa persona en un aparente que no hay cambio internamente está operando, digamos, el sistema para que sea la misma gente la que lo legitime, digamos, ¿no? En lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces esa posibilidad de poder mapear un barrio de otra manera me lo dio la posibilidad de la huerta, porque es una, a diferencia de una asamblea, es una cuestión que es cotidiana, de estar mucho tiempo y al estar en un parque hablas con distintos tipos de personas, de clase social, de todo, entonces vas teniendo como un mapa de lo que está operando así a nivel infraestructura o o el sistema en sí, el cómo operan la gente, digamos, ¿no? Entonces, por ahí es como un... es algo difícil de mapear así en una hoja, pero que tendríamos que ver así los comportamientos también de las personas como, como que son parte de un tejido que avala ciertas políticas, ¿no? Entonces, y además esto, como yo viajo a comunidades indígenas del Chaco, veo el proceso de gentrificación en pequeños poblados o en zonas así rurales. Entonces también eso me ayuda a poder leer al sistema viniendo, no solamente mirarlo, sino ver al barrio, a la gente, a los que están a mi par, cómo opera también ese proceso. Entonces estoy en ese viaje de tratar de desentrañar así qué comportamientos operan en las personas, qué cambios se producen para que de alguna manera, no sé, avance, digamos, la individualidad, la pérdida del tejido comunitario, y de alguna manera ver de articular, ¿no? De articular, de generar ese tejido de nuevo, así, no solamente con vecinos, sino con organizaciones, espacios. Y bueno, también soy parte de la red Interparques, que es como una articulación parecida a la de la ADEP, lo que fue la Asamblea de Defensa de Espacio Público, pero más enfocado, más chiquito, digamos, porque el espacio público es enorme, digamos, una problemática que excede, entonces más concentrado en los parques. También soy parte del colectivo Anarcumbia Tirapiedra, y soy parte también de comercializar, digamos, los canastos que produce la cooperativa Conde Mujeres del Impenetrable Chaqueño. Y bueno, eso, esa era la, como que vengo de una experiencia así muy diversa y hace que tenga una mirada así muy, tal vez, distinta, digamos, ¿no? Pero creo que la confluencia de toda esta información es sumamente positiva y bueno, el año pasado no pudimos coincidir, ahí medio que nos cruzamos. Sí, estaban plantando tomates. Sí, estábamos haciendo un viaje de plantas y no nos dimos cuenta que estaban ustedes, así que bueno, tremendo. Vieron el problema de las drogas, ¿no? No, que además tremendo. Literal, o sea, se asoma Alfred de repente y yo habíamos cerrado y le dije, ¿dónde estaba? Así como bueno. Con los tomates. Se fueron. Sí, así que bueno, eso. Me parece buenísimo y quiero, bueno, sumarme a colaborar con el mapeo, digamos, como en el cómo seguimos, ¿no? Gastón. Muchas gracias. Bueno, obviamente me parece interesante que podemos reagruparnos en el barrio otra vez,